va, bom, bom. No, estamos escuchando Mano Negra, no, no hay perdón. No, lo hay mucho. Bueno, ahí quedaba la mala reputación de Paco Ibáñez. Decir que... Bueno, esta semana, este miércoles hemos estado en Sevilla en una especie de concentración que hubo, que tuvo lugar en una sede del Banco de Santander. Y nada, decir que el llamado Partido Socialista, que ¿qué opina, Gus? Y además voy en braga, tío. Sí, yo pienso en otra cosa, ¿eh? ¿Qué he dicho? ¿Puedes repetir? Que como decía Cañamero, ¿no? Que Zapatero solo arregla los zapatos de los ricos, ¿no? A los ricos y a la mayoría de empresarios que le comen el culo, ¿eh? Y decir que le inyecta dinero a todos los bancos y... Minuto de silencio por los ricos, ¿no? Que están pasando una crisis muy mala. Pobrecillo. Informativo, más voces. Los ricos pasan hambre. Y vamos a dedicarle un temita ahora a los banqueros, ¿no? A nuestros colegas. A los que pasan hambre, pobrecillo, hombre. Hay que hacer una recolecta por los banqueros, en verdad. Que no tienen culpa alguno, no tienen culpa de esta crisis, los pobrecillos. No ganan tanta pasta como antes. No ganan tantos millones al día como antes, pobrecillo. Ganan menos, pero bueno. Hombre, pero que no se sientan ofendidos los banqueros de pueblo, que... A ver, ¿quién pasa más hambre, los banqueros de pueblo o los banqueros de ciudad? En dilema, ¿eh? Ninguno. Hambre. Yo que sé, para mí que de ciudad tiene más pasta, ¿no? Al ser más capital, más grande, tiene más monopolio. Hombre, pero más comen mercado también, abierto, ¿no? Esa gente se hartan de comer. No sé yo. ¿Has visto alguna vez un banquero jornalero? ¿Un banquero de campo? Hombre, entonces no sería banquero, ¿no? Miren, que está en mitad del campo con una caja de cartón, pone banco. O sea, banco. También hay en el campo, banquero, ¿no? Banco, un banco de trabajo. Bueno. Hacemos un minuto de servicio por los banqueros. Ponemos un temita, no se lo dedicamos aquí a todos los banqueros que no sean de pueblo. ¿Este como que está tú ahí, dices? ¿No? Vamos a empezar de cero. bueno para el trabajador. Y así que, señor director, aquí le dejo este mensaje. Ladrones de pobres, ladrones de traje, banqueros al paredón. Vamos a quemarlo todo, a los banqueros y al puto dinero. Vamos a cambiar las cosas, vamos a empezar de cero. Vamos a cerrarlo todo, vamos a gritarle al cielo. Ya estoy harto de esta mierda, ahora que se agachen ellos. Yo pensaba, la cosa del amor era para toda la vida. Pero qué cosa más falsa. Lo único que permanece dura son las cicatrices que por ese amor se pagan. Mártires. Vamos a dedicarle, ya que hemos, que han pillado los banqueros, hombre, vamos a dedicarle un temita a esa cacho policía, ¿no? Que estaba allí escoltando el banco y la verdad que se portaron. Pero cacho, ¿eh? Cada día tengo un pensamiento, le tengo más cariño, ¿verdad? A ese cuerpo. Eso sí que es un cuerpo. Bueno, vamos a dedicarle el tema directamente, ¿no? No es que no vamos a decir nada que no hayamos dicho ya. Con un par de bombas en cada comisaría. a un carajo. Bañado en sudores de los jornaleros, solo han hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros, que saben las tripas de puños cerrados, saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Escalaria que dice lo que los indios bailamos, y decir eso, que me acuerdo de las películas del oeste, las típicas de los americanos, que el bueno, el feo y el malo, como han dicho por ahí. Monedas de tan sucias, tan desdibujadas. Y vamos a ver la diferencia entre galleta y galletón, ¿no? Dale, entre manteca. Pon el tema, que vamos a ir después con el temita de la banda sonora del Humozo. Las dueñas de caminos que no son de nadie. Pon ese. Cerrojos al antojo de la boca hondura. Bailar cuando ellos te intenten manipular. Canso reggae, lo que los indios bailan. indios de Europa, bailamos calipso reggae. Cada día nos sentimos más indios, ¿no? Que como dice Extremoduro, prefiero ser un indio que un importante abogado. Bueno, pues vamos ya con la banda sonora del Humozo, ¿no? Que es lo que pasa ahí, que un tal Eno Bus. Dale, manteca. Oye, el galletón. Dale, un tale. Voy a poner aquí, a ver si veis cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay? Están casi todos brindando juntos. Yo aquí sin nada que decir. Vacío por dentro, lleno por fuera. Cansado ya de loja. Ahí viene el galletón, cógelo. Úntale. Úntale manteca al galletón. Úntale. Úntale baby, úntale. Úntale manteca al galletón. Úntale. Venga baby. Úntale manteca al galletón. Úntale. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia que hay? Entre galleta y galletón. Dice que la historia la escriben los vencedores. Es por eso que el 12 de octubre... Tío, esto se ha caído. Amanece y en la ría todo es del mismo color. Negro muerte va tiñendo en esas frentes el sudor. Desolación. sílabo. Sin argumentos, se ha quedado en esos ojos la ilusión. No me canso de soñar. Ahí estaba el galletón. Púntale. Bueno, va. Se ha partido la galleta, ¿eh? Creo que sí, que se ha caído un poco. El temita en verdad está más guapo, pero ha sido un breve resumen. Bueno, pues le vamos a poner ahora un tema de Son de Nadie con los Atlánticos, que se llama Quiero Caminar. La fecha elegida. ¿Quién se acuesta? Dime. ¿Quién se acuesta?

in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not notice. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hard quarka sandals and no back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns and lot to. Bueno, vamos a recordarle que mañana hay un concierto en el Palo Palo de un grupo que se llama El Gueto con Bota, que es de Reggae Ska, que va a ser gratis y va a estar muy bien. Que rogamos a los telespectadores que acudan a su cita. Sobre todo de gratis. De gratis, ¿no? Que eso ayuda un poco. No bebe cerveza gratis, pero ni para ella. Y le vamos a poner un grupo ahora que no sé si ya va la semana que viene o la otra, pero que se llama Los Huachi. Vamos a poner Los Huachi, ¿no? A ver qué dicen. De... Y los niños con las motos no me dejan. Me despierta, me vuelvo loco. Niño con las motos, sin papeles ni seguro, con los caballitos que chulos son. Ponte el casco, no seas mamón. Children con los motobicycles. Ay, que neva, neva, ay, go to sleep. Yo me awake up y me vuelvo crazy. Coñazo with the motor bicycle. Hey, niño. muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne. El mundo es dolor y, sin embargo, no debe existir. La maldad con sufrimiento es eso, no debe sufrir. A veces salvo vidas, porque al curarme yo se cura la humanidad. Y lo digo públicamente. Viejo y sabio, pirata capitán, nunca tuvo fronteras, nunca tuvo que amarrar su barco a ninguna patria, su barco a ningún lugar. Viejo y sabio, pirata capitán, su máximo delito fue cargarse algún rufián. Vamos en su barco dispuestos a... Quedaba los niños con las motos, ¿no? No, Pepe. Que no ha despertado nadie, ¿no? Una Riehu o cualquier moto de esas. Riehu está bien dicho, ¿no? No se sabe, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia que hay? Entre Riehu y Pipino. Vamos a poner ahora una canción de Extremoduro que se llama Amor Castú. Como quieras. Ahora. Sí, sí. Pirata, no me dejaste otra oportunidad. Ya te quejas de la casualidad. We'll be right back. than a ninja. I am a soldier on the front, I'm on the top world. I am a rebel in the morning and the fox in the night. I wanna reach them blue. Bueno, como va este mazo, ¿no? Vamos a ponerle. Vamos a recordar aquí, ya que no hemos puesto el galletón, pues vamos a ponerle un tema de los chanclas, ¿no? Que es Bolillón, ¿no? Otro temazo. Para que lo disfrutéis. El penúltimo. Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dio duro. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí la lié. Vamos a hablarle de Obama. No, hombre, es broma. Obama, Obama. No vamos a hablar. Hoy no, no tenemos ganas de hablar nada. ¿Ninguna? Hoy un talé y... Un talé de manteca, pero un poquito más. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es? Que hoy tenemos a Lupita, que no sé qué le pasa a Lupita, pero creo que Lupita quiere bailar, ¿no? Lupita quiere gozar, creo que es lo que quiere. Bueno, nos vamos a despedir con desde aquí del 93.4. Y le vamos a dar de paso. Vamos a darle paso a otro programa. Pesa público. Tengo fuerza. Están deseando aquí que termine. Bueno, sorprendente. Tengo fuerza. Agur. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, ya nos hemos ganado los 53 euros hoy y mañana será otro día, ¿no? Bueno, qué bueno. Venga, palo, todo vivo. El día de mañana nos vas a gobernar y apaga el televisor y todo vuelva a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, amor.